están debiendo cerca de 190 mil pesos del provincial pasado. Los clubes de la Liga Pampeana, bueno, que jugaron la final en sub-20 y en primera, fueron los que más gastaron de presupuesto. Y bueno, esa plata de la que los 350 mil pesos que mandaron, en los cuales incluían un descuento de 130 mil pesos para la asociación de árbitros, que fueron los arbitrajes, no alcanzó para cumplimentar el monto de lo gastado por los clubes. Así que bueno, los clubes me vienen reclamando a mí todos los fines de semana, o todos los lunes, mejor dicho, preocupados. Hemos hecho las gestiones, hemos llamado, hemos hablado con Sergio Modelo, hemos hablado con Fernando Sánchez, pidiéndole una aceleración de los pagos, porque bueno, la realidad indica que los clubes se están atravesando por situaciones muy muy complicadas. Y bueno, no hasta la fecha no está, el dinero no ha ingresado, ya pasaron 3 meses de que finalizó el provincial. No sabemos si esto es una cuestión de por las declaraciones que mías en cuanto a lo que yo había realizado a través de la Liga Municipal, por lo que está pasando con la Liga Municipal, o el gobierno tiene algún problema de atraso en los pagos. Pero bueno, la situación real es que el dinero no está, los clubes están necesitando ese dinero porque ya lo pagaron, así que los clubes tienen que pagar todos esos gastos que origina el provincial. Y bueno, yo un poco cansado de salir a declarar siempre que la plata no está, que no jugamos la liga, que no jugamos esto, que no jugamos lo otro, y ante la cercanía del comienzo del provincial inferiores, bueno, se decidió citar a los presidentes de los clubes de primera, para que el lunes podamos charlar, hagamos una charla, decir en cuanto a qué va a pasar con el próximo provincial que viene. Así que son los clubes los que tienen que poner el dinero, no la liga, no nosotros. Nosotros no le damos el dinero que llega a la liga pasa automáticamente para los clubes. Así que la preocupación de los clubes es qué pasa con el dinero. Yo realmente no le puedo dar esa solución porque estamos en el medio, y bueno, tampoco quiero tomar la decisión de decir no se juega más el provincial, o como siempre, o no se va a jugar. En principio entendemos que el gobierno va a apoyar los provinciales inferiores, va a seguir apoyando, pero bueno, estamos preocupados por la no llegada del dinero, y bueno, cansado de reclamar, un poco yo ya no quiero ser más el que vivo criticando, parece que viviera criticando, es decir, que la real necesidad de los clubes la hagan saber. Si van a seguir esperando que el gobierno les mande el dinero, si vamos a tomar algún tipo de medida. Bueno, realmente estamos cansados, todos los años nos pasa lo mismo. Sabemos que el provincial está por presupuesto, que el dinero está, pero el dinero no llega en tiempo y forma para poder aliviar la situación problemática que tienen los clubes. Norberto, ¿corre en riesgo el provincial de inferiores? Además, obviamente que hay varios torneos que se están iniciando, ejemplo, los veteranos. ¿Está el torneo de Liga Pampeana jugándose? No es un tema de los torneos de la Liga. El único problema acá que tenemos es que no viene la plata del provincial del provincial de mayores, que ya sabés que termina hace tres meses. Si a eso le sumamos que vamos a empezar dentro de un mes y medio, 2 meses, vamos a empezar uno de inferiores, en el cual tampoco sabemos cuándo va a llegar el dinero, hay una preocupación de los clubes, me la hacen saber a mí. Y esa preocupación, yo lamentablemente, más allá de que todos me dicen que sí, que la plata va a estar, que es lo que me ha dicho Fernando Sánchez, hemos hecho los reclamos, pero bueno, la plata no aparece, entonces estamos preocupados. Entonces, antes de que tomar una decisión como liga, o como a modo personal, o con los delegados de la mesa, es decir, che, ¿qué seguimos haciendo con el provincial o qué dejamos de hacer con el provincial? El tema del provincial, hemos llamado a los clubes o a alguien que venga de los clubes con un aval suficiente como para decir, bueno, mira, se va a seguir esperando el dinero, no esperamos más, jugaremos otro tipo de torneo. Pero bueno, la decisión no quiero que pase por mi persona, sino que sean los clubes las que la tomen. Es decir, ¿y desde el gobierno qué le dicen? A los que no les llega la plata es a ellos. Desde el gobierno, bueno, que la partida está ahí, que bueno, que no ha salido, que está demorada, es decir, es lo que dicen. Pero bueno, los clubes, después de 3 meses de haber pagado colectivo, de haber pagado enfermero, de haber pagado árbitro, de haber pagado lo que pagaron, no, árbitro no, porque la plata la cobraron, los otros gastos que tuvieron, están medio bueno, preocupados. Y esa preocupación radica en qué, es decir, bueno, no jugamos mal el provincial, no es eso, el provincial lo queremos jugar, los clubes lo quieren seguir jugando, lo que estamos necesitando es ese dinero. Bueno, si no llega, ¿qué hacemos? Bueno, los presidentes de los clubes dirán qué se hace. Hay otras opciones, pero no queremos ser el vamos a amenazar con que nos vamos del provincial, ¿no? La idea es quedarnos dentro de la provincia, somos respetuosos de lo que estamos jugando, del gobierno provincial que siempre ha apoyado a toda la liga, a los clubes de la liga, y bueno, lo que estamos pidiendo es el dinero que nos corresponde, nada más. Así que bueno, preocupado y bueno, y ocupado en ver si nos irán a dar algún tipo de solución. Una vez hecho los fixtures que, bueno, han comenzado estos torneos en esta segunda temporada o en este segundo semestre de este 2016, ¿cómo evalúa que ha influido la Liga Municipal? Porque por ahí se decía en la previa que se achicaban los equipos de la segunda categoría, de hecho se han achicado. ¿Cómo evalúan, no, esta Liga Municipal que por ahí ha generado esta tipo de algunos pueblos, la desvinculación con Liga Pampeana? Sí, pero yo, porque muchos por ahí están enojados por lo que he salido a declarar, y me lo han hecho saber, es decir, vos sabés que en política, cuando les decís la verdad, nosotros no estamos enojados con la Liga Municipal, nosotros lo que queremos es que el club o la municipalidad o el que quiera venir a jugar la Liga Pampeana la juegue y que se reciba el mismo dinero que reciben de parte de la Liga Municipal. La Liga Municipal está recibiendo 400.000 pesos por municipalidad. Si sacás a la cuenta que son 32 municipalidades, el gobierno está destinando 12 millones de pesos a jugar la Liga Municipal, según los dichos de algunos intendentes. Ahora bueno, lo que nosotros decimos que la Liga Pampeana, a los clubes de la Liga Pampeana no se le da nada. Si no tenés los papeles al día, no tenés ni siquiera un subsidio para poder arreglar un alargado. Entonces, realmente, por el otro lado, vemos que se le pagan los arbitrajes, que se pagan los estadios, que se arreglan se arreglan las infraestructuras de los lugares. Y bueno, y es cierto, vamos perdiendo y se va a perder más, pero bueno, es una decisión política del gobierno, el cual tiene Ceferino, que fue el creador de esto, fue Ceferino Almudévar, por eso yo hago esto, no es personal. Esto es decir, el día que se vaya el día que se vaya de la política de la municipalidad y no quieran y no quieran hacer más fútbol, ¿en manos de quién van a quedar los clubes? Hoy están en manos de los intendentes, y bueno, me parece bárbaro que lo disfruten, que lo tengan, y ojalá, yo ya no estaré en la liga, calculo, pero no abandonen esa política que están haciendo, y bueno, no dejen a las instituciones sin gente para poder manejarla. Eso es lo que estamos diciendo. Y estamos reclamando que también se le mande dinero a los clubes que están jugando la Liga Pampeana. Porque en los pueblos se da el hecho de que si el intendente no te da la tráfico para moverte, es muy difícil hacer fútbol. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque tenés que contratar colectivo en un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes que por ahí no tenés micros de larga distancia para recorrerla. Entonces, había una ayuda muy importante de los municipios en cuanto a jugar la Liga Pampeana para poder moverse en esa tráfico. Hoy no está, y bueno, de a poco nos van desgranando, pero bueno, será cuestión de tiempo y ver qué es lo que pasa. Ojalá en algún momento nos podamos reunir. Ya hace 8 meses que está este gobierno y no hemos tenido una sola reunión con la gente de deporte, lo cual nos ha imposibilitado ver hasta dónde van a llegar con este crecimiento que quieren hacer, pero no estamos enojados, que hagan lo que tengan que hacer, es política de gobierno. A la AFA le critican porque se pagaba fútbol para todo, y resulta que acá desde la provincia se pagan municipalidades para todos, donde hacen asado, donde comen, donde se le pagan a los profes, no así a los equipos de la Liga Pampeana. Ese es el grito que estamos poniendo en el cielo. Yo sé que es lo que sé, soy muy realista de lo que está pasando, sé lo que va a pasar, sé que es una decisión política, lo han hecho saber desde arriba, es decir, que esto no va a variar, y bueno, veremos con el tiempo qué es lo que va a pasar. Yo pienso que es en detrimento de dirigentes, que les es más cómodo que la municipalidad les dé dinero para moverse, o el gobierno le baje el dinero y bueno, y no vender pollo o hacer empanada para poder armar el fútbol. Pero bueno, las cosas están dadas así, no estamos en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, así que hagan lo que quieran, si es política de ellos prioridad, la política es prioridad, pero bueno, que le bajen a los clubes que quieren quedarse dentro de la Liga Pampeana. Eso es lo que reclamamos, nada más. Roberto, te consulto sobre la Interliga, que se había hablado de por ahí hacerlo en este año o en el que viene, que incluye a equipos de La Pampas y también equipos de Buenos Aires. ¿Cómo está ese tema? El tema, eso está solucionado, es decir, ya está acordado entre las ligas. Lo que pasa es que, bueno, que hay un tema, es decir, hay aprietes de parte del gobierno hacia los dirigentes de algunos clubes que tienen miedo de dar ese paso. Es decir, para jugar esa Interliga tenés que dejar de jugar el torneo provincial. Hay clubes que no lo quieren hacer, y yo no voy a tomar una decisión por sí solo. Es una decisión que la tiene que tomar el conjunto de los clubes, que son los que forman la liga. Bueno, tendrá que ser decisión. No. Nosotros lo único que estamos haciendo es hilvanar todas las posibilidades. La posibilidad está, el acuerdo está, sería muy fácil, ¿no? El problema pasa porque, bueno, que es una decisión de los clubes que tienen que dejar de jugar el provincial, el provincial. Hay clubes que sí, que están decididos, y otros que dicen, sí, no sé, porque después de la provincia, ¿qué va a pasar? Bueno, estamos en esa disyuntiva. Es un tema solucionado en cuanto a que las otras ligas estarían dispuestas, pero bueno, tenemos la problemática en estos momentos de que son los clubes los que lo tienen que decidir. No va a pasar por una decisión mía o de los delegados de la mesa, que por ahí, más allá que tenemos la facultad, que somos una comisión directiva, que tenemos facultad para votar, pero bueno, se ha mandado a consultar. Inclusive la reunión que pedimos para el lunes a las 7:30 es que vengan los delegados o venga alguien de algún club con la facultad o la potestad de tratar de encaminar. Es decir, la plata no es que no le llegue a la liga le esté faltando la plata, le falta a los clubes. Entonces, la que lo tienen que reclamar y ponerse serio o ponerse los pantalones del otro son los clubes, en decir, hasta acá llegamos. Pero bueno, es una decisión de los clubes y bueno, yo en ese sentido hasta ahí llego. No, lo cito para que charlemos, para que podamos organizar algo más de eso. No llego, no va a ser mi decisión decir no voy a pagar no voy a parar el provincial. Yo no soy quien para parar el provincial, pero bueno, son decisiones que se tendrán que tomar en conjunto con la dirigencia de la liga y los clubes, que son los que la forman. Vos tenías una política por ahí de mejorar un poco los estadios, vos dijiste vamos de a poco, no podemos exigirle mucho, y hoy en esta liga pampeana vemos casi todos los clubes han apostado, por lo menos, por tener un buen campo de juego, seguro, y eso para destacar, de parte de los clubes, que nosotros donde pudimos recorrer las canchas, son muy pocas las que no están en óptimas condiciones. Sí, gracias a Dios, esperemos que a partir de ahora el tiempo nos acompañe. Si estábamos, nosotros, la apuesta fue a jugar el torneo en épocas de mejor tiempo. Bueno, espero que agosto ahora nos ayude con temperaturas lindas y se puedan desarrollar los torneos. Sí, eso es cierto, hasta Arata, que tenía un suelo muy complicado, duro, ha inaugurado el pasto, así que tiene césped, así que sabemos que es así. Han invertido y han trabajado, así que bueno, en ese sentido estamos muy, muy, muy conformes.